Seven Rock Radio presenta. A Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Así es, amigos, muchas gracias. Entonces queremos darle a Salamandra Studio, quien ha estado con nosotros ya cumpliendo hoy el 10º programa. Lógicamente también agradecemos a Seven Rock Radio, quien nos permite estar en sus hogares hoy, llevándoles solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Veamos el menú de hoy. Danny Clash nos trae en su sección de rock hispano a dos bandas, una argentina de hard rock muy recomendada, son ellos Marcas de Argentina. Y de la ciudad donde se graba este programa, le vamos a presentar la banda Sedimento, quienes nos van a mostrar lo mejor de su repertorio. Marcas y Sedimento, Argentina y Chile en el rock hispano. También Danny Clash nos trae una entrevista muy interesante con la banda Iron Thorn. Ellos son de Italia, pero su fundador es un venezolano. Iron Thorn nos va a presentar tres canciones realmente espectaculares. Se los recomiendo, no se lo vayan a perder. En la sección de hoy, viejos rockeros, vamos a presentarles una banda formada en los años 80. Son ellos Jack Panzer. Aunque ya estamos en el nuevo milenio, siguen editando álbumes. Jack Panzer en los viejos rockeros que nunca mueren. En la sección Metalmanía tenemos a una muy conocida mujer invitada, luchadora incansable al 100% para impulsar el rock nacional. Ella es Yoleima Gascón, directamente desde Caracas, aunque ella es nacida en Maturín. Ella anima eventos de rock y metal. Actualmente produce y conduce su propio programa, Las Notas del Rock, en la siguiente dirección, @YoleimetalRock, y verán de qué les hablo. Su lema, sigamos unidos por el rock and roll. Es Yoleima Gascón la invitada de hoy en Metalmanía, mostrándonos sus tres canciones extremas. Y finalizamos con una balada inmortal de la mano de la banda Saigon Kick. Canción, por cierto, solicitada por un par de chicas de la ciudad de Maracay, en Venezuela. Así que estamos entonces preparados todos. Aparten los muebles de la sala, traigan su bebida favorita, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza la edición número 10 de La Esencia. Buenísima. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. I don't wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let it be your teddy bear. I just wanna be. Déjame ser tu osito de peluche. Así comienza diciendo Elvis Presley en la edición de hoy de La Esencia. Esta canción, Teddy Bear, Let Me Be Your Teddy Bear, es interpretada por el rey del rock and roll en 1957. Esta canción estuvo incluida en la banda sonora de su segunda película llamada Loving You, Amándote. Ese año, 1957, fue todo un éxito para el rey, ya que en la primera mitad de 1957 lanzó tres canciones y las tres llegaron al número uno. La primera fue Too Much, All Shook Up y la que acabamos de escuchar, Teddy Bear. Ahora montémonos en la máquina del tiempo y empecemos a disfrutar de esta travesía musical. Estamos en los años 50. ¿Han escuchado ustedes hablar de Millicent Dolly May Small? No, ¿verdad? Más conocida como Millie Small. ¿Tampoco? No se preocupen, yo les voy a decir quién fue esta señorita. Ella grabó la canción My Boy Lollipop. Millie Small se llamaba. Lamentablemente hoy fallecida. Falleció este mismo año, 2020, en mayo, hace muy poco tiempo atrás. Nació en Jamaica. A los 12 años comienza su carrera musical cuando gana un popular concurso de talentos en aquel país, repito, Jamaica. Tenía apenas 12 años. A los 17 años se trasladó a Londres y allí comenzó su carrera musical tomando cursos de música, danza y dicción. Resultó un éxito masivo una canción llamada My Boy Lollipop, el cual llegó al puesto número 2 en las listas de singles en el Reino Unido y alcanzó también el puesto número 3 en Canadá y el puesto número 1 en Australia. En el primer momento, esta canción vendió más de 600.000 copias. Después, que se incluyó en los álbumes recopilatorios y sencillos, la canción, hasta el día de hoy, ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo. Ya vamos a escuchar la canción y estoy seguro que ustedes van a saber de quién hablo. Millie Small, My Boy Lollipop. Desde Jamaica nos vamos a Canadá. Allí existió una agrupación llamada The Diamonds. Era un cuarteto de doo-wop que alcanzaron la fama interpretando mayormente versiones de canciones de artistas negros, sobre todo de los años 50, y que consiguieron 16 éxitos en las listas estadounidenses entre 1956 y 1961. Comenzaron a cantar en 1953 en su ciudad natal, Toronto, Canadá. De ellos vamos a escuchar la canción Little Darling, uno de sus más grandes éxitos, grabado en 1957. Esta canción llegó al puesto número 2 en las listas Billboard. Repito, Little Darling, la agrupación de Diamonds, pero antes a Millie Smile con My Boy Lollipop. Estamos en los años 50, estamos en La Esencia y estamos en 7 Rock Radio. Pioneros de los 50 en La Esencia. I love you.

Porque ahora la esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Rock Hispano. Yo soy Daniel Robaina. En esta ocasión hablaremos de una banda proveniente de San Martín, provincia de Buenos Aires. Se trata de Marcas. Ellos llevan 10 años de formación y 2 CDs grabados ya. Uno en el 2013 llamado El Nuevo Disfraz, otro en el 2016 llamado Alquimia. Su tercer álbum, que estaba en proceso de grabación, se encuentra detenido debido a la pandemia. Sin embargo, ellos grabaron un álbum a distancia por estos días llamado Música para Volar Desde Casa. ¿Quiénes son Marcas? Ellos son José Cravero en la guitarra, Marcos Sarmental en el bajo, Wally Tevez en los teclados, Charlie Bonapone en la batería y Lucho Six en la voz. De Marcas vamos a escuchar el tema perteneciente al álbum en proceso llamado La Boca del León. Esto es Marcas desde Buenos Aires, provincia de San Martín, y escuchas la esencia y el rock hispano. Pero antes, escuchemos un mensaje que nos trae la gente de Marcas. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy José, guitarrista de Marcas. Desde acá, desde Argentina, queremos mandar un saludo a Eric Norambuena y Daniel Robaina, conductores del programa La Esencia, que se transmite desde Chile directamente para todo el mundo. Un abrazo para todos y aguante el rock and roll. Argentina. Se está marchando la luz, tu energía consume todo. No lo puedo explicar, estoy seguro de algún modo. Sé que lo puedo sentir, aunque algunos te creen todo. Tras la sonrisa se ve otra coartada. Para tu ambición, según tu plan. Hola, les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Bien, es así como escuchábamos a Marcas de Buenos Aires, Argentina. Continuamos con La Esencia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia Radio en Instagram y también en la mía personal, @danclash. Vámonos al norte de Chile, a la ciudad de Copiapó, con una banda llamada Sedimento, que en sus inicios se hizo llamar Sedimento Negro. Ellos nacen en el año 2009 y ese mismo año graban su primer EP llamado Bajo el Sol. En el año 2014, con una nueva formación que los integran Iván Olivares, Felipe Redondo, junto al fundador Maxwell Villanueva, dieron forma a su primer LP que se denominó Enciende el Fuego. Los siguientes años fueron de varias giras durante algún tiempo con bandas reconocidas del país. Y así llega el año 2019, cuando Iván Olivares deja la banda y es sustituido por Matías Lillo, conocido músico de la escena copiapina. Deciden entonces cambiar su nombre definitivamente a simplemente Sedimento. En el año 2019, Sedimento comienza la grabación de su nuevo disco denominado Errante, el cual consta de 8 tracks. Sedimento es Matías Lillo en la guitarra y voz, Maxwell Villanueva en el bajo y voz y Felipe Arredondo en la batería. Vamos a escuchar lo más reciente de Sedimento. Esto se llama En su prisión. Escuchas La Esencia y el rock hispano. Vamos a ver qué mensaje nos trae la gente del norte de Chile, Sedimento. Hola gente, soy Maxwell Villanueva, vocalista de Sedimento. Quiero mandar un fuerte abrazo a Eric Norambuena y Daniel Robaina de Radio La Esencia. Así que ellos transmiten directamente desde Santiago de Chile. Así que un fuerte abrazo desde acá, de Copiapó, del desierto de Atacama, Sedimento compadre. Un abrazo y nos estamos escuchando. Chile. Que se le cruzó, al fracaso lo llevó.

los nuevos valores del rock están aquí, en la esencia. This is why I La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Los pioneros, las leyendas, las más grandes glorias del rock and roll nos demuestran cada año, cada década, el porqué. Los viejos rockeros nunca mueren. Y así, tal y como lo dice Soraya Camero, hay músicos que se niegan a desaparecer. Jack Panzer es una banda estadounidense de heavy metal y power metal creada en 1981 en Colorado, Estados Unidos. Jack Panzer comenzó su andadura en 1981, inspirados en los grupos de la New Wave of British Heavy Metal, populares por aquel entonces por bandas como Iron Maiden o Judas Priest. La primera formación fue conocida en sus inicios como Tyrant, aunque acabaron cambiando su nombre a Jack Panzer porque ya existía una banda llamada así. Así que tomaron Jack Panzer de un afiche que tenía uno de los músicos en su habitación, y este afiche contenía un tanque alemán llamado Hathpanzer, aunque acortaron el nombre para facilitar su pronunciación. La escasez de presupuesto de la banda y de la discográfica que los contrató hizo que el primer disco solamente se editase en los Estados Unidos, donde consiguió un relativo éxito. Aunque ya desde 1983 al año 2017 han grabado 12 discos. De este último vamos a hablarles un poco, de Deviant Core del año 2017, algo así como el acorde equivocado o el acorde desviado. 6 años habían pasado desde su última publicación y en el año 2017 Jack Panzer regresa, repito, con el disco Deviant Core. Este disco fue un reencuentro de los nuevos músicos para manifestar todo el metal interior que tenían guardado. Jack Panzer de Deviant Core consta de 10 canciones potentes y en la línea más clásica de la banda. Un disco que lo tiene todo y que lógicamente los fanáticos de la banda deben tener. The Deviant Core salió el 29 de septiembre del año 2017. La portada la creó Dusan Markovic, un artista serbio que nos recuerda aquella increíble historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De este disco tomamos una de las canciones más rápidas y potentes. Se llama Blacklist. La lista negra. Todos tenemos una lista negra, yo también la tengo. Así que vamos a estar coordinados pues con Jack Panzer y su regreso, ya que ellos no tienen ganas de retirarse, pues llevan el metal en la sangre. Los dejo entonces con Blacklist del año 2017, la última producción de Jack Panzer en La Esencia. Los monstruos del rock están aquí. En La Esencia. Awaken the monster inside me. Awaken and let it go forth unto these nations before me. The shadow that's lurking behind you. Darkness you feel deep inside. Churning and boiling inside you. Spine will awakens your senses, shivering all up your spine. Tremble with fear, let it take you. Breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? Actívate. Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp, más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por la Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite. En perfecto audio digital, conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos nuevamente a tu sección de entrevistas de Rock Venezuela. Sin embargo, como les dije en la ocasión anterior en el programa que dedicamos a Chile, nos vamos a tomar ciertas licencias y esta no es la excepción. Vamos a entrevistar a una banda que, a pesar de que viene de Italia, desde la provincia de Agrigento, en Sicilia, el fundador es venezolano. Hablamos de Mauricio Liberto y la banda se llama Iron Thorn, o lo que es lo mismo, La Antorcha de Hierro. Esta banda nace en la provincia de Agrigento, Sicilia, en el año 2014 y decidió basar su sonido en la música de las famosas bandas de hard rock, heavy y thrash metal de los 80 y 90 y colocándole un toque especial de los miembros, por supuesto, de la banda Iron Thorn. Así comenzó un largo viaje musical que llevó a la banda a buscar el sonido y las emociones que representan la música de Iron Throne en la actualidad. Esto predominantemente utilizando riffs clásicos de hard rock y sonidos pesados acompañados de una línea vocal melosa y nerviosa, manteniendo intacto el deseo de renovar y personalizar un género que ha marcado la historia de la música y ha tocado la vida de muchas personas en todo el mundo. Iron Throne lanzó su primer álbum llamado After the End en noviembre del año 2017 y su nuevo álbum que salió el año pasado, en 5 de noviembre del 2019, se llama Legends of the Ancient Rock. A través de la casa discográfica Sleep Trick Records, ambos discos fueron producidos por el señor Mauricio Liberto, guitarra y fundador de la banda, venezolano, en sus estudios de Draconarius Production en Memphis, Sicilia. ¿Quiénes son Iron Throne? Luigi Pulara en la voz, Mauricio Liberto en la guitarra, Gabriele Misuraca en la guitarra, Anthony Lamarca en la batería y Eliseo Bonacasa en el bajo. Escuchemos sin más preámbulos esta exclusiva de La Esencia, primera vez en Latinoamérica que se les hace una entrevista, Iron Throne de Sicilia, Italia, para ustedes. Esto es La Esencia. En La Esencia, el rock no tiene fronteras. Yeah. Muy bien, seguimos escuchando La Esencia. Esto era Iron Thorn desde Sicilia y la canción Legends. Damos la bienvenida a Mauricio Liberto, guitarrista de la banda, quien nos contestará algunas preguntas para La Esencia. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Y bueno, muchísimas gracias a Daniel y Eric por invitarme a este fabuloso programa que es La Esencia. Bueno, estoy muy honrado de estar aquí y bueno, esperemos que nos divirtamos en esta entrevista, ¿no? Mauri, comencemos con la primera pregunta para ti. Sabemos que eres venezolano, pero que decidiste asentarte en la isla de Sicilia con este proyecto musical que nace en el año 2014. Háblanos un poco de cómo surgió esta idea. Ya venías trabajando con otras bandas, habías estado en otros países antes. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Sí. Yo nací en Venezuela. Estuve en Venezuela hasta los 18 años. Y bueno, antes de irme a la Sicilia, yo apenas cumplí los 18 años, me fui para los Estados Unidos. Estuve en Orlando, Florida por al menos 5 o 6 años. El cual hice varias bands locales y bueno, y ya me divertía en ese sentido. Claramente, como bien se sabe, las condiciones en las que se pueden estar en los Estados Unidos, permisos de trabajo y cosas, a mí se me vencieron y todo, y entonces tuve que irme, lamentablemente. Y decidí venir a la isla de la Sicilia porque mi papá es siciliano y bueno, y tenía familia aquí. Dije, bueno, vamos a probar. O sea, me aprendo una tercera lengua, un tercer idioma. Y aparte de eso, bueno, veo cómo va. Y bueno, y me quedé porque me gustó muchísimo. Trabajo, me casé y formé la banda Iron Thorn, que bueno, que es una de mis grandes, aquí se dice una grande joya, ¿no? Una de mis grandes felicidades que bueno, estoy muy orgulloso y encima a mis amigos de la banda, pues somos prácticamente hermanos todos, nos las pasamos bien, hacemos las canciones, nos divertimos cuando hacemos canciones, nos divertimos cuando las tocamos y bueno, y eso es lo que cuenta. Excelente, Mauricio. Largo recorrido para poder llegar a Sicilia y a formar entonces lo que es Iron Thorn. Vamos con la segunda pregunta, Mauri. En Latinoamérica desconocemos realmente la escena del heavy y del metal en lugares tan recónditos como la isla de Sicilia, por ejemplo. Cuéntanos cómo es el circuito de bandas y cómo les ha ido a ustedes. ¿Cómo ha sido la aceptación de la banda? Sí, bueno, en Sicilia el heavy metal, o sea, va bien, pero lo que va bastante fuerte en la isla de la Sicilia sería el metal extremo. El metal extremo es bastante fuerte en Sicilia y sobre todo en Palermo y Catania. O sea, hay muchas bandas, son geniales. Y tienen, o sea, la gente lo sigue mucho. Por lo que es el heavy metal o el estilo que digamos hard and heavy, digamos que es como más o menos nosotros Iron Thorn, la escena es un poco más pequeña. Nosotros de hecho en toda la Italia, o sea, no es solo la Sicilia, en Italia entera la escena heavy metal, hard and heavy y todo eso es bastante poca. Yo de hecho, o sea, estoy muy contento porque después de que firmamos con la casa discográfica, que es la Slip Trick, tuvimos la oportunidad de ser vistos y escuchados en otras partes de la Europa, y empezamos a ser escuchados también un poco en Asia y en Norteamérica y bueno, y también en Latinoamérica por más que se ha podido, ¿no? Bueno, y estamos muy contentos porque estamos recibiendo un feedback bastante positivo regardo nuestras canciones. Y por eso también agradezco muchísimo las personas como ustedes, por ejemplo, que nos ayudan a mantener viva la música y nos ayudan a conocer cosas nuevas, como nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos entonces otra canción de Iron Turn? Esto se llama Ladro del Tempo, o lo que es lo mismo, Ladrón del Tiempo. Estás en La Esencia y yo soy Daniel Robaina y la banda se llama Iron Turn. Nada como el poder del rock. seguimos en la esencia. Eso era Ladro del Tempo de Iron Turn. Continuamos con la entrevista. Mauricio, ¿qué experiencias han tenido con la banda en estos años de actividad? ¿Con quiénes les ha tocado compartir escenario? ¿Algún concierto importante que recuerdes? Bueno, como experiencia, hemos tenido bastantes buenas experiencias, en sentido que hemos tocado en bastantes festivales y con muchísimos buenos artistas. Entre ellos, digamos, artistas famosos aquí en Italia, compartimos la tarima con Pino Scotto, que es un cantante slash band de hard rock y heavy metal bastante conocido en Italia. Tiene también un programa de televisión aquí en Italia, de Rock TV y todas esas cosas. Es una persona bastante, bastante brava. Y bueno, lamentablemente por causa del coronavirus, nosotros teníamos en el 2020, precisamente después que salió el álbum de Legends of the Ancient Rock, teníamos muchos planes para ir a tocar con otras personas. O sea, ya teníamos bastante bien programado. Tuvimos la oportunidad de ir a tocar con Candlemass a Milano. Íbamos a, posiblemente existía la posibilidad de que íbamos a tocar junto a Necrodead, y bueno, pero lamentablemente, gracias por desgracia de la pandemia del COVID, tuvimos que lamentablemente cancelar todas las fechas. Yo pienso que si no hubiese pasado nada de esto, el 2020 para Iron Turn hubiera sido muy productivo, eso sí puedo decirlo. Pues ojalá puedas reprogramar todas esas actividades, Mauri, y que en el 2021, o por qué no, a finales del 2020, puedas quizás hacer alguna de esas cosas que tenías planeadas con Iron Turn. Vámonos con la última pregunta para ti. Nos gustaría que nos hablaras de la más reciente producción de la banda, Legends of the Ancient Rock. ¿Cómo fue el proceso de grabación, selección de los temas y qué expectativas tienes con este trabajo? Bueno, ¿qué te puedo decir? The Legends of the Ancient Rock. Es un álbum que a mí personalmente me llenó de emoción. No, o sea, no quiero decir no porque es mío, nuestro, de la banda. Legends of the Ancient Rock fue un momento para nosotros como banda unirnos en manera más fuerte. Es cuando descubrimos nuestra fraternidad, digamos. O sea, nosotros somos grandes amigos, aparte somos casi hermanos. Y bueno, en Legends of the Ancient Rock, digamos que aportamos. Este es un disco donde cada uno de nosotros dio un aporte de su estilo, porque nosotros no tenemos el mismo estilo. Por ejemplo, a Gigi le encanta, por ejemplo, el grunge, se va loco por Foo Fighters, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Gabriel, el guitarrista, enloquece por Dream Theater, le encanta también el blues. Tenemos Eliseo, que el bajista, que Eliseo le encanta todo lo que es el metal clásico, como Black Sabbath, Ozzy, todo ese tipo de cosas, ¿no? Led Zeppelin, Deep Purple, es bastante fuerte con ese tipo de cosas. Y tenemos a Anthony, por ejemplo, que baterista, que le encanta el nu metal. O cosas tipo Avenged Sevenfold, le encanta Slipknot, Korn, todo ese tipo de música muy interesante. Y yo, que bueno, que me encanta también el power metal. Yo adoro Sonata Arctica, Stratovarius, Rhapsody, ese tipo de cosas que bueno, van a la grande, ¿no? Halloween, Judas, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cada uno de nosotros aportó un poco de eso y mira, y salió excelente. O sea, eso es lo que salió en Legends of the Ancient Rock. Nosotros somos todo y no somos nada, en sentido que esa es nuestra inspiración y tenemos un poquito de cada uno ahí y bueno, y es excelente. Por cuanto riguarda la producción, bueno, yo no sé si tú sabes, la producción es de Draconerius Production, que de hecho Draconerius soy yo, y yo soy el propietario de la Draconerius Production y él son el productor de Iron Throne al momento. Y bueno, y todos lo hicimos aquí en mi estudio y bueno, y también por eso estoy muy, soy muy orgulloso y muy contento de verdad de por cómo salió el álbum y cómo se escucha y el sentimiento que porta. Sí, está. Todos nosotros estamos muy contentos por el producto final de Legends of the Ancient Rock. Agradecidos por tu participación y colaboración para la elaboración de esta entrevista en exclusiva, la única y primera entrevista de Iron Throne para Latinoamérica. Estamos en la esencia. Gracias, Mauricio. Por favor, palabras finales para la audiencia de La Esencia. Oye, muchísimas gracias de verdad por tenerme aquí. Me encantó hablar contigo. Bueno, les recomiendo a toda la audiencia, si pueden, escuchen un poco de nuestra música, de Iron Throne, escuchen un poco de Legends of the Ancient Rock, no solo por la música, pero también busquen las letras, ¿no? Porque de verdad, o sea, nosotros metemos pasión en eso y tienen un sentido, aunque parece que no tuviera un sentido, en verdad tienen un sentido muy general. Y bueno, cuando quieran pueden mandar unas palabras. Nosotros tenemos el control total de todo el social media, Facebook, Instagram, la email. O sea, nosotros tenemos el control total de todo eso, así que uno de nosotros va a responder, principalmente pienso que voy a ser yo. Y bueno, echemos para adelante. Los invito también, si me lo permiten, los invito también, bueno, el 3 de octubre al Heresy Fest Online. Iron Throne será presente y bueno, espero verlos allá también. Ok, yo pienso que se divertirán a la grande. Dai, gracias. Y esto fue Iron Throne en exclusiva para Latinoamérica y para La Esencia desde Sicilia. Somos La Esencia por Seven Rock Radio y yo soy Daniel Robaina. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Vamos a escuchar la última canción de Iron Throne. Por cierto, favorita de mi amigo Eric Norambuena. Se trata de Phoenix. Sí, así como la ciudad de Arizona. Phoenix de Iron Throne. Este es un tesoro de colección.

Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Saludos radioescuchas de La Esencia. El primer tema para Metal Manía es Children of the Next Level, de la banda de thrash metal Testament, perteneciente al álbum Titans of Creation, publicado el pasado mes de abril de 2020. Toda la energía del rock está aquí, en La Esencia. Level! tema metal maníacos es Despair, de la banda de death metal Vader, perteneciente al álbum Solitude in Madness, publicado el pasado mes de mayo de 2020. Finalizar, seguidores de Metal Manía, escuchen el nuevo tema Immortal de la banda grindcore death metal Napalm Death. Adelanto su nuevo material discográfico Trust of Joy in the Jazz of the Richest Sun, a estrenarse próximamente. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, los dejamos invitados a todos ustedes para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, 7 Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Te queremos informar que el programa de hoy se repetirá el día miércoles a las 2 de la tarde por aquí por 7rockradio.com. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos en la dirección y gerencia general José Manuel Font, en la dirección y producción Andrés Araujo, en la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones Soraya Camero. Agradecemos los saludos y entrevistas de la banda Iron Thorn, directamente desde Italia, formada por un venezolano residenciado en ese país. También agradecemos a Marcas y a Sedimento, dos bandas de Latinoamérica, quienes nos presentaron sus canciones esta noche. Y por supuesto agradecemos a Yoleima Gascón, luchadora incansable por llevar el rock nacional a otras latitudes. Yoleima Gascón, ubícala en Yoleima Metal Rock en Instagram, su programa Las Notas del Rock. Agradecemos también, lógicamente, a Danny Clash, quien estuvo aquí acompañándonos hoy con todas sus secciones e invitados. Muchas gracias a Danny Clash. Y ante ustedes, en la dirección, producción, montaje y locución, su anfitrión Eric Norambuena, conocido por algunos de ustedes como el doctor del rock and roll. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No se vayan, ya viene la balada de hoy y con esta nos despedimos, con esta nos vamos. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. El amor está en camino. Es la canción con la cual terminamos el programa de hoy. Y esta fue solicitada desde Maracay, Venezuela, la ciudad de las flores. La solicitó Ingrid Méndez para su hija, Elizabeth Ontiveros, ya que está cumpliendo años en muy pocas horas. Y aunque ustedes no lo crean, Ingrid Méndez también cumple años en unas cuantas horas. Las dos juntas entonces van a celebrar y están esperando esta canción solicitada por ellas a este programa La Esencia. El amor está en camino, Love is on the way. Es una power ballad interpretada por la banda de rock estadounidense Saigon Kick, incluida en su segundo álbum de estudio, The Lizard, de 1992. Se trata de una balada acústica escrita y producida por el cantante y guitarrista Jason Bieler. La canción fue todo un éxito, logrando escalar la posición número 12 en las listas Billboard Hot 100. Así que con esta nos vamos, con esta nos despedimos, sin antes felicitar y desearles muy feliz cumpleaños entonces a Ingrid Méndez y Elizabeth Ontiveros, ambas madre e hijas viviendo en la ciudad de Maracay, en Venezuela. Esto fue La Esencia. Esto sí es música. See you.